Desde el Consejo Popular Vilató se adoptan medidas para el inicio del verano. Odalis Mena Castro, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sierra de Cubitas, explica sobre las acciones organizativas. Ya hoy contactamos con todas las entidades que tienen tareas aquí en la playa de Puerto Piloto para recuperar las instalaciones. Fundamentalmente, ¿qué entidades están implicadas y cuáles son las acciones que se van a cometer? La VPC Cuba Argentina tiene la tarea de rescatar el ranchón que tenemos aquí en, con la venta aniversario, que va a ser sombrillitas también en función de atender a la población. Por parte del comercio se va a recuperar toda la instalación con pintura, los carteles alegóricos a inicio del verano. Se van a realizar por parte de comunal la recuperación del muelle. Se van a hacer por parte del INDER, que también estuvo presente en el intercambio, toda la recuperación de las áreas deportivas, o sea, el área de voleibol, todos los otros juegos que se hacen en función con el INDER, que se pasa toda la temporada de verano, y cultura con todas las actividades culturales que están planificadas para el verano. Se ha incluido también la reparación de la carretera que conduce hasta el balneario, que ya se está trabajando en ella. Bueno, ya comenzó también la reparación del vial desde Sola hasta Puerto Piloto. El día 24 es la fecha de entrega de todas las entidades administrativas que van a estar aquí en función de nosotros recibir el inicio del verano el día primero con todas las condiciones creadas para que la población que va a veranear se sienta satisfecha. Ela Adán, delegada de la circunscripción 14 en Puerto Piloto, refiere a las medidas de fiscalización con el objetivo de velar por la calidad. Lo va a controlar, lo va a seguir, lo va a ayudar el grupo comunitario de aquí de Puerto Piloto. ¿Cómo se va a controlar? Viendo lo que están haciendo, controlando, ayudando. Tenemos muchos muchachos jóvenes que nos apoyan con pintura, mucha alegría. El problema es dar un feliz verano y que todo el que venga a Puerto Piloto está invitado a pasarlo bien. Se integra Consejo Popular de Vilató a las tareas organizativas de control para el inicio del verano en Sierra de Cubitas. Con reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Verano es la alegría que traigas a tu vida, rompiendo los silencios con la luz de un nuevo día. Verano en la sonrisa, verano en la mirada, verano es el amor.